Y el otro día también me viene uno que dice, no sé qué, me habla del Barça. Yo no lo puedo soportar, ya la palabra Barça ya es como si me electrocutaran, de verdad, ¿verdad? Sí. Sí. Y le digo, muera el Barça, le digo. Digo, me Bueno. mira asustado, digo, muera el Barça y visca Cataluña. Hombre, porque tengo que decir visca Cataluña para que no piense que soy Sí. anticatalán. Claro. Para compensar, ¿no? Claro, no, no, para compensar y para que vea que yo a los catalanes les quiero mucho, ¿me entiendes? Sí. Pero que el fútbol es un, no, no es un sarampión, es ni un diva, es un cáncer ya para la humanidad, Oye, ¿no? pero Sí.